Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, ahora radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte y 88.7 al sur de Tenerife. Además, para escucharnos en internet tienes dos opciones: la web de la emisora canariasahoraradio.com o nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí encontrarás ediciones anteriores en formato podcast y también artículos relacionados con los contenidos del programa. En el control de sonido está Carlos Pérez y empezamos. Estaremos hasta las 3 y media de la tarde hablando de cine. Tenemos en primer lugar la sección de agenda. Este viernes, el Aula de Cine de Las Palmas de Gran Canaria proyecta la película Forajidos, de Robert Siodmak. Será presentada por el profesor José Luis Correa Santana dentro del ciclo Cosecha Negra. La cita es, como siempre, en el Aula de Humanidades a las 8 de la noche. La Asociación de Cine Vértigo de Las Palmas de Gran Canaria organiza el ciclo Fundamentos de la No Ficción. Este lunes a las 7 y media de la tarde se proyectará el documental El Hombre de la Cámara, de 1929. Se trata de la obra maestra del director soviético Siga Bertov y la podrás ver en el FICA a las 7 y media de la tarde con entrada gratuita. Y nuestra última propuesta para ver buen cine en Las Palmas de Gran Canaria. Un total de 11 películas, 7 cortometrajes y 4 documentales conforman el ciclo de cine Fiesta Womad Casa África. Las proyecciones se harán este sábado en el Museo Elder en una sesión matinal a partir de las 11 con los cortometrajes y otra de tarde-noche desde las 5 con los documentales. Además, ya que estamos hablando de la Fiesta Womad, el cabeza de cartel de este año es Khaled. Vamos a introducir un pequeño espacio musical hoy en La Linterna Mágica con su canción Warane Warane. هجروا منك ناس اشتارا وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارا قعدوا في الغربة احيارا والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة احيارا والغربة صعيبة وغدارة على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الهوارك يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة esta canción del argelino Khaled ha sido nuestro guiño a la fiesta WOMAD de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria y que también incluye un apartado con cortometrajes y documentales. Y aquí en La Linterna Mágica vamos a hablar ahora con Patricia González, directora del Plan Audiovisual de Canarias. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, queremos hablar un poco de cómo está el sector en estos momentos y en concreto de la iniciativa Objetivo Canarias. Así que, si te parece, empezamos por ahí definiendo lo que es Objetivo Canarias. Vale. Objetivo Canarias es un programa que pusimos en marcha en el 2007. Es una marca paraguas para promocionar el sector audiovisual. No solamente las acciones que hace el gobierno, sino lo que queremos es dar a conocer todo lo que ocurre en el sector audiovisual en Canarias. Pues tanto lo que generan los directores, las productoras, otras instituciones. Y es bueno, un único recurso, un único punto de información sobre el sector. En un principio fueron unas acciones presenciales que realizamos en el Festival de Las Palmas. Y desde el año 2009 es un portal en internet donde se unificamos toda la información sobre el sector audiovisual en Canarias, pues para la gente interesada, para los profesionales de Canarias y también para la gente de fuera que esté interesada en Canarias. Esa página web es objetivocanarias.com y ya encontramos pues noticias, un directorio de profesionales, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Ahí tenemos pues toda la información de noticias sobre el sector, luego también los eventos que ocurren en Canarias relacionados con el sector audiovisual, un directorio profesional, que es una herramienta útil pues para que los profesionales puedan darse a conocer, ¿no?, y puedan tener actualizado su perfil y con sus últimos trabajos. Y bueno, y toda la información sobre incentivos fiscales, sobre todos los recursos que hay de convocatorias, toda la información que pueda haber relacionada con el sector audiovisual está ahí. O sea que para estar al día es una buena opción. Hombre, yo a todo el mundo le recomiendo, todo el mundo tiene que ver con el sector audiovisual, directamente le recomiendo que esté al tanto, ¿no? Porque nosotros trabajamos duro para que esa página pues tenga eso, toda la información reciente, ¿no? Y al margen de eso, pues desarrolla varias actividades, las dirigidas al mercado interno, digamos, ¿cuáles son? Sí, bueno, como Objetivo Canarias, como decía, es una marca dentro del Plan Canario Audiovisual, ¿no? Es un proyecto que utilizamos de marca paraguas y con esta marca pues estamos en los festivales que apoyamos en Canarias, por ejemplo, en el Festival de Cine de Las Palmas, siempre tenemos un punto de información, en Miradas Doc, en Tenerife, y luego también hacemos promoción exterior, por ejemplo, en el Festival de San Sebastián, utilizamos esta marca para englobar al Festival de Las Palmas, a Film Commissions, la Zona Especial de Canarias, pues todas las instituciones que se quieran sumar van bajo este paraguas y así damos una imagen de unidad institucional. Y bueno, y dentro del Plan Canario Audiovisual hacemos pues nuestras labores, pues esta es una parte del trabajo que realizamos y bueno, la parte más importante es todo el apoyo que estamos realizando para la producción y el desarrollo de obras audiovisuales en Canarias. Que solo realizamos a través de unas convocatorias que realizamos anualmente, donde se apoyan pues más de una veintena de producciones cada año. Y luego pues desarrollamos otros proyectos como el Laboratorio de Escritura Audiovisual de Canarias, donde estamos tratando de mejorar el nivel de los guiones que se escriben en Canarias para que puedan producirse tanto dentro como fuera de Canarias. Queremos que el nivel de los guionistas suba, utilizar métodos profesionales de desarrollo de guión, y la verdad que bueno, ya vamos por la cuarta edición y es un proyecto que está yendo muy bien. Además que para hacer un buen guión, al contrario que una buena película, basta con saber tener talento y no hacen falta muchos medios, claro. Claro, exactamente. Lo que necesitas, nosotros lo que estamos dando es un poco el entorno y el asesoramiento necesario para que realmente que ese guión sea mucho más sólido, ¿no? Nosotros lo que creamos es unos grupos de trabajo. Seleccionamos en este caso 6 guiones en esta edición y traemos especialistas de tanto nacionales como europeos, como de Iberoamérica, para que trabajen con los guionistas. También de la mano de Andrés Coppel y Rolando Díaz, que son los coordinadores de este proyecto, y Y bueno, la experiencia es muy positiva, pues se realizan 3 encuentros de trabajo, donde se trabaja desde la sinopsis hasta una primera versión de guión, y bueno, se va viendo cómo los proyectos van creciendo desde el principio, porque además cuando el proyecto se enfrenta pues a la opinión de un especialista, pues se están planteando muchas preguntas que un guionista no se había planteado hasta el momento, ¿no? Entonces le están dando pues otros caminos para desarrollar la historia, para que se cuestione, para que defienda también sus argumentos, por dónde quiere realmente que vaya, ¿no? Y también pensar siempre en el público al que va dirigido, y realmente es muy interesante el proceso de creación de los guiones, y con esta ayuda pues realmente los saltos cualitativos son importantísimos. Y ya mencionabas que estuvieron hace poco en el Festival de Cine de San Sebastián por 3er año consecutivo. ¿Qué balance hacen de esa presencia? Pues bueno, yo creo que ya llevamos desde el 2007 comenzamos nuestra presencia en San Sebastián, pero llevamos 3 años haciendo una jornada ya en el Hotel María Cristina, que es el hotel donde que se centraliza toda la actividad del festival. Y la verdad que lo que hemos conseguido durante todos estos años de presencia continuada en San Sebastián es que ya tengan presente a Canarias, los productores nacionales ya tienen presente que Canarias estamos activos, están al día de todo lo que se está produciendo en Canarias, están muy interesados por el tema de los incentivos fiscales de Canarias, la deducción por inversión para el productor, que aquí en Canarias es mucho mayor que a nivel nacional, y bueno, realmente se acercan ya con curiosidad y cada año pues con más conocimiento, porque como ya tenemos una continuidad, pues ya cada vez nos conocen mejor, y bueno, ya yo creo que ha sido eso muy importante, pues para que la gente tome conciencia de que en Canarias estamos activos, de que estamos apostando por el sector audiovisual, y para que se acerquen y se interesen por nuestros proyectos. ¿Y qué falta entonces para que ese interés se plasme en realidades y desde fuera acudan a las islas para desarrollar proyectos audiovisuales? Hombre, yo creo que ya es una realidad. Y ahora mismo Daniel Calpasoro está rodando en Lanzarote y en Fuerteventura, utilizando los incentivos fiscales de Canarias. Es decir, ya eso es una realidad. Furia de Titanes ya también ha rodado, atraído por los incentivos fiscales de Canarias. Con lo cual, yo creo que ya ellos están siendo ya conscientes de lo que está, de las ventajas que tenemos en Canarias. Hombre, siempre será mejor que tengamos muchos más medios técnicos, que haya profesionales que puedan ocupar todo, que siempre que cuente con los profesionales, porque profesionales tenemos de muy buen nivel aquí en Canarias. Hay que intentar que cada vez que vengan rodajes ya cuente también más con los profesionales canarios. Yo creo que también eso es una cuestión de, una vez vienen a rodar, es un boca a boca. Empiezan, la gente que funciona lo va comentando, y el siguiente rodaje ya hay implicada mucha más gente de Canarias. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en el Furia de Titanes, en el 1 y en el 2, pues del primero hubo menos contratación de gente que después en el segundo rodaje, donde se implicó un enorme equipo de producción canaria. ¿Y qué papel juegan en todo esto las film commissions? Hombre, la Film Commission tiene un papel muy importante como facilitadores, es decir, ellos hacen que el productor ahorre mucho tiempo, tanto en buscar información, en buscar localizaciones, y el tiempo es dinero, como todos sabemos, ¿no? Cuando tú llegas ya con los deberes hechos, cuando ya te centralizan, no tienes que estar haciendo toda la investigación, sino ya te dan todos los listados de los contactos, te dan las localizaciones que más se adecuan a tus necesidades, te ponen en contacto con las empresas con las que necesitas contactar, te informan sobre los permisos. Yo creo que realmente esa labor para el productor es muy importante, porque ahorras muchísimo tiempo y eso repercute en el presupuesto de la película. Y bueno, los creadores de Canarias en general, ¿conocen las ventajas que les pueden ofrecer ustedes desde Objetivo Canarias? Sí, yo creo que sí, que ya gracias a la difusión que hacemos, pues todo el mundo sabe un poco y también el trabajo también, por ejemplo, que están haciendo a nivel de incentivos fiscales y todo eso, pues la zona especial canaria, casi todo el mundo conoce los incentivos fiscales ya. Nosotros las convocatorias también, todo el mundo que está a nivel activo, ¿no?, en el sector audiovisual, conoce de manera directa o indirecta Objetivo Canarias, y a través de esa herramienta nosotros comunicamos, pues cualquier programa que ponemos en marcha lo comunicamos, así que cualquier persona que quiera estar interesada tiene la información a su alcance. Si no estás informado porque o no estás muy puesto o no te has molestado en buscarla, pero la información está muy accesible. Y bueno, y aparte más que creo eso, que estamos en un momento muy importante a nivel de talento canario, y bueno, creo que eso hay que aprovecharlo, ¿no? Que es una tenemos una generación talentosa, formada, y que, bueno, que yo creo que estamos en nada, veremos cómo eclosiona, ¿no? una nueva generación, porque ahora mismo están realizando proyectos, están terminando. Yo creo que en un año o dos años veremos muchísimos resultados de esta nueva generación que está surgiendo en torno al sector audiovisual en Canarias. ¿Y nos queda alguna faceta más en el tintero de Objetivo Canarias que reseñar? Pues bueno, yo creo que básicamente hemos comentado un poquito así lo más importante. Otra de las actividades importantes para nosotros dentro del objetivo del Plan Canario Audiovisual, y que también está en Objetivo Canarias, es Canarias en Corto, que es el programa de distribución de cortometraje canario, que es un programa que también ya llevamos ya 6 años, y es un programa que ha ayudado muchísimo a que los directores canarios, los cortometrajistas, pues puedan tener una promoción en el exterior, ¿no? Y que tengan premios y que sean seleccionados en festivales de todo el mundo. Y eso, bueno, eso también ayuda a tener oportunidades, a que les vayan conociendo. Muy bien, y la última pregunta ya, Patricia, ¿cómo ven ustedes el actual escenario de recortes presupuestarios y demás? ¿Se podrá mantener esta actividad en el futuro? Pues bueno, tendremos que esperar, ¿no?, a que salgan los presupuestos del Parlamento, y bueno, y tendremos que ajustar nuestros objetivos a la realidad del momento, pero eso, hasta que no salgan los presupuestos del Parlamento, no, la verdad que no sabemos cuál va a ser el escenario definitivo, ¿no? Evidentemente lo vemos con preocupación, pero bueno, esperemos, vamos a ser optimistas y vamos a esperar a que salgan del Parlamento y ver cuál va a ser la realidad para podernos ajustar. Muy bien, pues gracias por estar aquí respondiendo a nuestras preguntas, Patricia González, directora del Plan Audiovisual de Canarias. Ah, un placer. Bueno, y seguimos, vamos a escuchar ahora otra canción, esta, Dentelladas, de Miniatura. Seguimos aquí en la linterna mágica de Canarias Ahora Radio. Tenemos en los estudios de la emisora a HD Reyes de Machango Studio. Hola HD, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ayose? Bueno, esta es una canción de Dentelladas de miniatura, de la que ustedes hicieron un videoclip, una de las primeras incursiones en ese mundillo, ¿no? Sí, la verdad que es la primera vez que trabajamos con libertad creativa en un proyecto de videoclip. A mí personalmente, de todos los géneros audiovisuales, es uno de los que más me gusta, porque sobre todo por la novedad y por el uso de las nuevas tecnologías en él, ¿no? Y sí. ¿Y porque tiene más libertad creativa, a lo mejor narrativa? Sí, o narrativa no tanto, porque quieras o no, al final todo lo cuentas de una manera visual, ¿no? Pero sí te deja explorar, era como un poco la publicidad de los 70, ¿no? Que te dejaban utilizar herramientas que a lo mejor en una historia con un guión es más difícil de aplicar, ¿no? Porque uh-huh. Tienes que estar más metido en la historia, ¿no? Y esto es un proyecto que pues llevamos tiempo rondando, que coincidí con Eduardo Briganti, de miniatura, en una charla conjunta, y a partir de ahí empezamos a fraguar, trabajar en el proyecto y es el videoclip. Sí, que apareció hace un par de meses más o menos, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí. Bueno, de todas formas, ahora mismo Machango Studio está de actualidad también por ese cortometraje que has dirigido y escrito, Una historia de amor. Si te parece, podemos hacer una breve introducción de lo que es Machango Studio y después nos incorporamos a la charla sobre ese nuevo trabajo de ustedes. Ok, bueno, Machango es nosotros solemos definirlo como un estudio creativo audiovisual. O sea, aunque hacemos mucha función de lo que propiamente dicho es una productora, nosotros queremos sobre todo definirnos como un estudio donde queremos contar la creatividad de los proyectos, ¿no? Si no tenemos una inversión en máquinas ni en producción propiamente dicha, pero sí estamos especializados en preproducción y producción. Entonces los tres que montamos Machango venimos del mundo de la televisión, uno de mis socios, Pedro, es guionista, el otro, que Juan Carlos, es animador, y yo, que soy realizador. Y decidimos montar el estudio para, sobre todo, llevar a cabo proyectos propios, ¿no? Y desde 2007 pues han sacado adelante varios de esos proyectos. Llevamos 10 años trabajando juntos, pero bajo Machango desde el 2007, sí. Sí, tenemos varios proyectos, uno es el cortometraje, también tenemos una serie de animación que se llama Jonás, y también tenemos preparado algún otro proyecto de largo. De eso hablaremos después. Podemos entrar ya entonces con Una historia de amor, que se estrenó este miércoles en el Guiniguada. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien, muy nervioso, sobre todo porque, aunque no lo parezca, me cuesta mucho preparar el tema de hablar en público, ¿no? Y sobre todo porque era un proyecto muy, muy personal. De hecho, sin duda es el proyecto más personal que he dirigido, ¿no? Porque es la primera vez que me metía a escribir el guión. Y es un proyecto que está basado en un relato corto de un amigo también de la infancia, y eso, ¿no? Ya estaba muy ligado personalmente, ¿no? Muy bien, la verdad que está mal que lo diga yo, pero fue un éxito a nivel de público, se llenó y gustó mucho. También es verdad que ahí no puedes decir, la gente no te va a decir que no le gustó, ¿no? Pero por lo que oyes comentando de la gente quedó muy satisfecha, ¿no? Sobre todo, que es una de las cosas que dije al principio, que la historia te puede gustar más o te puede gustar menos, porque puede ser tu tipo de cine, ¿no? O no. Pero lo que es indudable es la calidad técnica que tiene el corto, ¿no? Y eso es sobre todo a la gente que ha trabajado en él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también impresiona ver el trabajo de uno en la pantalla grande, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya lo tenemos más asimilado. Es uh-huh. más el miedo al qué piensa la gente, ¿no? A la valoración de tu trabajo, ¿no? Uno es el más crítico. Tú sabes cuando una cosa la haces bien o no. Lo que tú pides de la gente es que te lo corroboren o te digan dónde estás equivocado, ¿no? Pero cuando tú sabes que está una cosa bien hecha, lo sabes. Muy bien, pues vamos a escuchar el audio del tráiler de este cortometraje, Una historia de amor. Dicen que los lugares abandonados son los cementerios de la memoria. ¿Se lo has dicho ya? ¿Decirle qué? Dicen que es donde van a morir los recuerdos. Dicen muchas gilipolleces, la verdad. Llevamos así 6 meses, 6 putos meses. En lugares como este, el tiempo se comporta de una manera diferente. Es lo que yo no quiero. Las horas pasan más despacio. Ser como tú. No quiero volver a verte en mi vida, en mi puta vida. Con suerte, puedes ser capaz de conservar un momento para siempre. Me prometes que nunca vas a tratar. Esta es la historia de un amor verdadero. Pero nunca dije que fuese el actor principal. Y en efecto, Che de Reyes, el argumento de una historia de amor, pues gira en torno a un triángulo y también aspectos como la memoria, ¿no? Sí. Sobre todo para mí, como reto del primer guión, era muy difícil eso, ¿no? En buscar el... tenía claro que no quería... no puedes intentar inventar la rueda con el primer guión que escribes, ¿no? Y eso lo tenía claro. Entonces quería jugar con esa historia a tres, entre un hermano mayor y pequeño y la novia del mayor, que es un poco de lo que va la historia. Y sobre todo era muy importante... yo era muy fan de aquellos maravillosos años. Me encantan las voces en off. Y sobre todo el tema de eso, ¿no? Como que una parte más madura de un personaje te está contando una vivencia antigua que le ha pasado, ¿no? Por lo menos eso es lo que denota la voz en off, ¿no? Y estaba muy obsesionado con eso del principio. Con Luis Callejo, que es el actor, y había trabajado en otro corto que se llama Lenguaje, que fue un corto que hicimos durante una edición del Festivalito. Y me había quedado prendado con su voz, ¿no? Tiene una voz muy profunda y que llega, ¿no? Y es eso, ¿no? Me costó bastante sobre todo intentar ligar el que todos tuvieran una parte importante dentro de lo que era la historia, ¿no? Porque precisamente la voz en off no la escribiste tú, ¿no? No, el guión, la única parte del guión que no trabajé yo fue la voz en off. La voz en off la trabajó Aitor Gesuraga y Pedro Carballido. Uh-huh. El resto del guión sí lo... De hecho, la voz en off es curioso, pues la montamos a posteriori. Es decir, teníamos una voz en off de base y el guión con los diálogos y con lo que ocurría en el guión escrito de antemano. Montamos el corto y luego escribimos la voz en off sobre el montaje, porque creíamos que era más fácil encajar al final con lo grabado la voz que hacer al revés, ¿no? Intentar encajar toda la voz es más difícil tener la voz y encajar las imágenes ahí, o por lo menos en este proyecto yo lo veía así, que lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, además de la voz en off, otro elemento a destacar, la localización, ¿no? Una película en formato corto rodada en Madrid, en ese mercado de Legazpi, que tiene mucha personalidad dentro de la historia. Sí, de hecho... Teníamos muy claro que el factor localización tenía que ser indirectamente un personaje más de la historia. O sea, tenía que tener, transmitir algo. Por eso lo de los créditos, ¿no? Es decir, fue muy complicado definir qué sitio servía, ¿no? Qué sitio era el adecuado. Estuvimos mirando un pabellón psiquiátrico que estaba abandonado en Madrid, a las afueras, en la sierra. Que se han rodado alguna contrapeli, se rodó escena de ACDC ahí, y que el pabellón tiene una historia muy tenebrosa detrás, que dice que es un sitio de psicofonías esta historia, y está cerrado, versión oficial es por aluminosis, y que era muy bonito, y tuvimos muchas dudas, y después de que nos dijeron que no, de encontrar uno que sirviera. Y casualmente, el director de producción me comenta, oye, hay un sitio que Sabina acaba de rodar un videoclip y tal, mira el videoclip. Y es en el centro de Madrid, es en la misma parada de Legazpi. Está el Matadero, que es la zona reformada, y está esto que era el Mercado de la Fruta, que está todavía ahí medio abandonado. Uh-huh. Y bueno, entonces surge un poco a última hora, ¿no? Sí, más que a última hora nos costó encontrarlo. Es decir, desde que lo vimos sabíamos que queríamos ese, ¿no? De hecho, incluso mejor que el primero. Porque sobre todo, para quien haya visto el corto lo entenderá, es muy importante eso, ¿no? Lo del paso del tiempo, lo de la decadencia, un lugar que a priori no es un lugar bonito para contar una historia. Era difícil también visualmente convertirlo en algo... más que bonito, entrañable, ¿no? Para esa historia o algo en el que se pudiera localizar esa historia. Y era un poco también un reto muy visual que teníamos de antemano. Y ese escenario pues se va presentando desde el principio con los títulos de crédito. A mí me recordaron un poco a los de Delicatessen, a lo mejor, ¿no? Con los objetos, y ahí van apareciendo los nombres de los implicados. En cualquier caso, eso también les llevó bastante trabajo, ¿no? Esa parte. De hecho, los créditos, es decir, si tú, como todo, ¿no? Si tú ves el principio de la idea y el resultado final, hay mucho, mucho cambio, ¿no? Sí, Delicatessen fue una de las pelis que vimos. Vimos también Napoleon Dynamite, los créditos iniciales. Estuvimos viendo también videocreaciones de escuelas que formaban elementos con sombras y con la unión de varios elementos se formaban palabras. Y en un principio queríamos eso, queríamos coger elementos de lugares abandonados o de zonas abandonadas, colocarlos de tal manera que luego formaran una palabra a la hora de cambiar la perspectiva de la cámara y eso. Pero luego, por una cuestión de tiempo y tras largas reuniones con la directora de arte, con Laura Millán, Laura me propone y dice, oye, tío, ¿y por qué no hacemos que el lugar cuente la historia? O sea, que el lugar sea la... En vez de que los elementos que estén en el lugar sean los que compongan esos créditos, que sea el lugar. Y a partir de ahí, pues, surgió la idea. Una cosa llevó a la otra. Tengo que resaltar que estoy bastante orgulloso también del trabajo de postproducción, porque hay muchas cosas hechas a mano y hay muchas cosas puestas en postproducción, en los créditos, ¿no? Pero hasta yo que lo sé, me cuesta diferenciarlo. Incluso gente piensa que cosas que están hechas en postproducción realmente son cosas de verdad y viceversa, ¿no? Porque fue ese un trabajo arduo, ¿no? ¿Dos meses estuviste ahí en la postproducción? ¿O sí, donde peor lo pasé fue sin duda en el montaje. Yo, si tenía, a priori, el peor miedo, que los dos peores miedos que tenía era la escritura de guión, sobre todo porque Pedro, guionista, y me da mucha caña con eso. O sea, Pedro, algún día lo conocerás y sabrás su opinión sobre los guionistas. Y entonces se reía mucho de mí, me martirizó mucho a la hora de escribir el guión, que coste que me vino bien. Y sobre todo también me daba mucho miedo a priori la dirección de actores. Era la primera vez que yo me enfrentaba a dirigir actores con tantas escenas dialogadas en ficción y encima esas escenas escritas por mí. Entonces tenía mucho miedo de sobre todo no de su trabajo ni sino de que ellos entendieran bien lo que yo quería, ¿no? Y al final el miedo ese se me quitó el primer día. O sea, trabajar con ellos fue una gozada, especialmente con Esther Rivas. Viene del corto de Quique Narcea, el de Tía no te saltes el eje, que ganó el Dotado Phil Feng. Y luego venía de La Tira, era una de las cajeras de La Tira. Y yo a ella la conocí por amigos comunes. Ya decía que me sonaba. Sí, ella es la que siempre estuvo. Estuvo ella y Marian Hernández, que Marian es de Fuerteventura. Marian se fue de la serie y ella se mantuvo. Claro, yo coincidí con ella gracias a amigos comunes y tal. Y lo típico, quieras o no, es difícil desencasillar a un actor de un papel tan marcado, ¿no? Hasta que la vi en un cortometraje que se llama Interface y flipé. O sea, flipé en colores. La tía es una crack, ¿sabes? Y eran mis dos mayores miedos, ¿no? Sin embargo, yo vengo del mundo de la televisión, de editar, de la edición y del mundo de la televisión. Fue donde yo empecé. Y claro, dice, esto lo tengo controlado. O sea, esto es la edición, nada, esto... Y lo pasé fatal, o sea, fatal, fatal. Me costó un par de noches de insomnio y alguna otra borrachera depresiva, pero sobre todo porque te das cuenta que son, es verdad, es decir, la tele y la televisión hablan dos lenguajes distintos. Y cuando haces una historia tan íntima y con ese tempo, necesitas que las cosas respiren, ¿no? Y eso la televisión no te lo da, todo lo contrario. Entonces hice un primer montaje basándome en lo que yo sabía o en los conocimientos que yo tenía televisivos y fue un desastre. Entonces, luego me senté y estuve ahí con tiempo, sobre todo con tiempo, hasta conseguir lo que yo creía que era idóneo. Y la postproducción también. La postproducción fue bastante ardua, sobre todo por problemas de localización, ¿no? De queremos una pared así, pero claro, ¿cómo hacemos el agujero del ojo? Y fueron más detalles de lo que no se nota, ¿no? Más que... Muy bien, y incidamos un poco más en el tema del guión. Creo que no te has quedado con muchas ganas de repetir la experiencia, ¿no? Prefieres dirigir a partir de ahora, ¿no? Sí, de hecho, si vuelvo a tomar otra vez un proyecto donde quiera escribir un guión, me lo voy a tomar con mucha más calma y me voy a asegurar mucho más de dedicar el tiempo que se merece. O sea, uno de los problemas que nos encontramos con el corto es que estamos inmersos en otros proyectos que a lo mejor tienen ¿cómo se dice? Bueno, que son más comerciales, es decir, la serie de animación tiene un target objetivo, tiene una cadena de distribución, una película también, un cortometraje lo hacíamos sobre todo porque queremos hacerlo. Y porque nunca habíamos hecho un cortometraje con toda la teleley, siempre habíamos hecho, por ejemplo, el cortometraje este del lenguaje del festivalito que te comentaba, está hecho con una cámara casera. Y siempre cuento la anécdota de que cuando estaba grabando el corto, me estaban haciendo un making of del festivalito con una cámara mejor que con la que estaba grabando el corto, ¿no? Así es el festivalito Claro, también, ¿no? sí, ese es el espíritu, ¿no? Y queríamos hacer algo diciendo, oye, vamos a demostrar que podemos hacer algo que por lo menos tenga una factura de calidad, ¿no? Y sí, intentaré. Yo creo mucho en la especialización del trabajo, ¿no? También hay una parte de necesidad a la hora de escribir este guión, ¿no? Porque la historia venía ya de una parte muy personal y llegó un momento en el que solo podía escribir yo la historia, ¿no? Ese origen, pues, fue el relato corto de Enrique Ramal, y desde que tú lo leíste hasta que se ha estrenado el cortometraje han pasado 5 años más o menos. Bueno. Sí, es bastante, ¿no? Y además el corto y el relato tienen muy poco que ver. Ya ahora sí tienen la esencia del relato y la esencia está, yo creo que la esencia del relato está en el corto, pero no tiene nada que ver. De hecho, el corto también nosotros solicitamos una subvención a una ayuda a Canarias Cultura en Red y el guión que se presentó sufrió bastantes modificaciones posteriores hasta llegar al corto final, ¿no? Sí, la esencia estaba, pero Bueno, pero eso hay que tenerlo en cuenta, es normal, ¿no? Que haya cambios según va desarrollándose el proceso creativo. Y bueno, ¿a qué otros miembros del equipo de Una historia de amor querrías mencionar ahora? A todos, no sé, me da que no vas a tener tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, brevemente. Bueno, sobre todo quiero destacar el trabajo de Tere Urbano en la fotografía, el de Laura en el arte, Gonzalo en la música, que Todo habitual colaborador, ¿no? sí, Gonzalo también está trabajando con nosotros en Jonás. Quiero también agradecer a Gerardo Carreras y a David Pantaleón, que también colaboraron, ellos fueron los que grabaron los títulos de crédito como Porque segunda unidad. aparece por ahí el logo de los delitos Film, ¿no? Que es Sí, tenemos muy buena la relación firma entre todos de Pantaleón. y intentamos colaborar en la medida de lo que podemos todos en los proyectos de todos, ¿no? Y sin ellos no hubiera salido tampoco, ¿no? Con respecto a Laura, me parece una crack también. Bueno, no lo digo yo, lo hice su trabajo. Ella me parece una. Tiene un gusto, un buen gusto en el arte que muy poca gente tiene. Y con Tere también. Bueno, yo no hago ningún proyecto si no está Tere, ¿no? Sobre todo porque tiene la capacidad de saber adaptarse a las necesidades, ¿no? Que es otra de las cosas que para nosotros es clave. Es decir, evidentemente, si tienes una Red One y tienes presupuesto y puedes grabar con mucho equipo de luces, lo difícil es hacer algo mal. Lo difícil es, con cuatro elementos, que era un poco lo que teníamos en este corto, dar esa calidad. Y Tere tiene esa gran virtud, ¿no? Que es capaz de adaptarse a cualquier medio, ¿no? Y bueno, después de este estreno el miércoles en el Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué vida va a tener Una historia de amor? De momento, los que no tuvieron la oportunidad de verla en ese momento, pues tienen unos días para sumarse al carro en internet, ¿no? Sí, lo hemos dejado en abierto en internet hasta el domingo, por aquellos que no han podido verlo y eso. No queremos dejarlo mucho más tiempo por temas de distribución. Hemos llegado a un acuerdo con Frix, que es probablemente una de las agencias de distribución más importantes de España. Y ahora vamos a empezar la distribución en festivales nacionales e internacionales. También queremos ahora presentarlo a la bobina de Canarias Cultura en Red, que Canarias Cultura tiene una bobina de cortos, hace una selección de los cortos que han patrocinado, de los mejores cortos, y tienen también una distribución asegurada durante un año. Entonces queremos participar también ahí. Y hasta ahora lo hemos presentado, hoy nos han confirmado que está seleccionado en el Festival de Zaragoza. Lo hemos presentado a Sundance, pero no sabemos nada todavía si lo hemos presentado. Igual nos cogen, igual no. Y lo presentaremos, bueno, lo hemos presentado también al Festival de Cine de Las Palmas. A ver si... Uh-huh. Y la idea ahora es eso, estar moviendo por circuitos de cortometraje, ¿no? De festivales. En cualquier caso, sí que es cierto lo que mencionabas al principio de esta entrevista, la calidad técnica que salta a la vista, ¿no? Lo demás es cuestión de gustos, podemos decir, pero visualmente está muy currado todo. Sí, teníamos claro que si hacíamos algo era sobre todo intentar hacer algo que sorprenda, ¿no? Es decir, sorprenda sobre todo en estos medios, ¿no? Uh-huh. Como mismo dije en la presentación, para mí el corto este es un reivindicador del talento que hay en Canarias. Es decir, yo no, para nada peco de patriotismo. Es decir, yo a la hora de trabajar suelo trabajar con gente que responde a nivel creativo o a nivel profesional. Casualmente, la mayor parte de esa gente son canarios o residentes en Canarias. Y es triste que esa gente, en su mayoría, le cueste vivir de su talento aquí. Y tenga que buscar vivir o bien de proyectos propios o tenerse que ir fuera. Y como mismo comenté en la presentación, no creo que sea una cuestión económica. O sea, no creo que sea una cuestión de con más dinero salían las cosas mejor. Evidentemente, con más dinero salían las cosas mejor. Pero igual deberíamos sentarnos todos a pensar, valorar, ¿por qué pasa esto? ¿Qué se puede hacer? Que no, porque ganas hay, gente que quiere hacer cosas hay y salidas hay. Y para lo que... Es decir, este corto tiene un presupuesto aproximado de 19.000 euros para todo, incluido distribución. Y es un hecho de que se puede hacer cosas con presupuestos reducidos. Uh-huh. Y luego eso, ¿no? Que sobre todo eso, reivindicar que aquí hay mucha gente con talento y que estamos viendo pasar generaciones de gente con talento y ese talento no está repercutiendo en Canarias. Y bueno, este es un cortometraje rodado con actores reales, por supuesto, pero Machango Studio se presenta como una empresa especializada en animación, sobre todo, ¿no? ¿Quieren ir rompiendo un poco con esa percepción o están contentos con ir compaginando ambas cosas? De hecho, es una percepción que tienen los demás sobre nosotros por culpa nuestra, pero no es así. Tenemos un proyecto de animación y nos llamamos Machango. Uh-huh. Ya el resto se asocia. Nosotros, eso, por eso te comentaba al principio, nosotros queremos definirnos como un estudio creativo. Es decir, nuestra intención es intentar hacer proyectos con vocación internacional, independientemente de la técnica. Es decir, para mí la animación es una técnica, no es un género. Uh-huh. Tú puedes contar una historia de amor, puedes contar una historia para adultos, o puedes contar una historia de... Y lo puedes hacer con animación o con imagen real. Y independientemente de la ventana de exhibición. O sea, para mí es igual una película en internet, o en cine, o en televisión. Son ventanas de exhibición. Tú, al final, es contar historias visuales y que la gente lo entienda como tal. Entonces, eso siempre ha sido nuestro objetivo, crear proyectos de ese estilo. Casualmente, nuestro primer proyecto es una serie de animación porque era lo que controlábamos en ese momento y era lo que creíamos que nos iba a facilitar de la mejor manera. Era el proyecto que nos podía facilitar el darnos a conocer de una manera más rápida, sobre todo fuera de aquí. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de la música de la serie de animación Jonás de Machango Studio. Música de Jonás. Y bueno, tenemos aquí en la linterna mágica a HD Reyes de Machango Studio. Cuéntanos qué tal va la serie. Pues la verdad que muy bien, la verdad que no nos podemos quejar. Estamos ya en producción, vamos por la mitad de la producción y comenzará a emitirse en Televisión Canaria a partir de marzo de este año. El jueves pasado fue la presentación institucional. También estaba bastante contento con la asistencia a esa presentación. Y como te comentaba antes, también es un proyecto que, aunque la Tele Canaria ha estado siempre en ese proyecto desde el principio, es un proyecto con vocación internacional. Nuestra intención ahora es cerrar acuerdos de distribución internacional para que la serie se pueda emitir en el resto del mundo. Y bueno, hasta ahora ha sido como el proyecto más emblemático de Machango Studio, ¿no? Para bien o para mal. Sin duda, sin duda. Es un proyecto que, de hecho, uno de los motivos por los que Machango existe es Jonás. Es decir, nosotros teníamos Jonás antes de tener Machango. Nosotros venimos en el mundo de la emprendeduría, se dice que somos emprendedores de segundo intento. Lo digo porque estuvimos en las charlas de la jornada de emprendeduría la semana pasada. Nosotros teníamos ya un proyecto de serie de animación que se llamaba Cool City, que era para adultos. Teníamos un acuerdo de distribución con una distribuidora canadiense que nos fraguó el proyecto y que nos sirvió para aprender de los errores que habíamos cometido e intentar evitar que Jonás cometiese esos errores. Luego acabas cometiendo otros, pero no eso. Y entonces queríamos crear un proyecto que pudiésemos manejar nosotros con la infraestructura que teníamos o con la que podíamos llegar y que pudiésemos colocar en no solo en Canarias, sino fuera de aquí, ni en España, fuera de aquí. Un proyecto muy, muy poco localista, es una serie de animación de 26 episodios de 5 minutos, no tiene diálogo, y narra las aventuras de Jonás, que es un niño que vive con su abuela en un barrio pobre, a las afueras de cualquier gran ciudad, puede ser pues, un barrio de París, un barrio de Madrid, de donde sea. Un niño de piel verde. De piel verde, sí. Eso nunca ha estado definido, pero sí. Nunca se dice por qué, ¿no? Pero sí. Y es muy feo, muy caprichoso y con todas las características de los niños de su edad, pero que suple sus carencias materiales y combate sus miedos con mucha imaginación. Entonces, en cada episodio él, por ejemplo, tiene un miedo a bañarse o tiene miedo a la oscuridad o le tiene miedo al cartero y se imagina un mundo paralelo que con la ayuda de su superhéroe favorito, que es Gigamán, o su gurú oso, intenta solventar ese miedo, ¿no? Y todo eso contado sin diálogos. Sí, tiene mucho de Calvin y Hobbes, tiene mucho de bocadillo. Es decir, en el episodio piloto teníamos mucho miedo de que no se entendiese, ¿no? Sobre todo para los niños. Entonces quisimos simplificar, el piloto de hace ya unos años buenos, estamos hablando, sí, 2007 fue la primera versión del piloto. Queríamos que simplificar los personajes a lo más mínimo, o sea, Jonás y su abuela nada más, y que los diálogos, para ver si los diálogos se podían entender. Vimos que eso funcionaba, entonces a partir de ahí empezamos a desarrollar también el resto de la serie, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hemos hablado entonces de una historia de amor, cortometraje recién estrenado, de la serie de animación Jonás, y otro gran proyecto de Machango Studio es el de un largometraje que está por ahí en ciernes, ¿no? Longina, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, el Longina es una obra de teatro, un musical, que es el musical canario más visto de la historia de Canarias. Musical canario producido en Canarias y a priori es una obra muy localista, que es algo de lo que estamos en contra, ¿no? O en contra no es nuestra política, no estamos en contra de los localismos, uh-huh. Sino nosotros intentamos no hacer proyectos localistas, ¿no? Pero tenía una cosa común a cualquier parte del mundo, que era la experiencia de un emigrante, ¿no? Es decir, el tema de cómo una chica de pueblo, que es un pueblo de La Palma, Longina es una chica de un pueblo de La Palma, en los 50, cómo ella se convierte en una ciudadana del mundo en La Habana, ¿no? Esa es un poco la trama, ¿no? Es un musical, también nosotros tenemos unas pequeñas taras mentales en Machango porque intentamos trabajar siempre cosas que nos supongan retos y sobre todo, yo por ejemplo, me encantan los videoclips pero no me gustan los musicales. Uh-huh. Entonces el reto visual, por lo menos al que me enfrento en Longina, es intentar buscar una narrativa muy cercana al videoclip para un musical, ¿no? Desde mi punto de vista, y puedo estar completamente equivocado, salvo a lo mejor Moulin Rouge y algunas partes de algunas películas, generalmente los musicales están basados, o visualmente, son obras musicales de Broadway convertidas a cine, ¿no? Pero si tú te metes en YouTube, de los 10 vídeos más vistos de la historia de YouTube, 8 son videoclips. Entonces, hay un lenguaje musical visual que no se está plasmando. Entonces, ese es el reto. O sea, nosotros cuando nos hablan de Longina, decimos, pues queremos hacer una mezcla entre Moulin Rouge y 300. Entonces la gente se queda así y dice, sí, Moulin Rouge porque tiene todo eso del mundo fantástico y del mundo de... Y también nos gusta mucho Chicago, ¿eh? Las cosas como son. Sobre todo, Chicago nos gusta la narración, la historia, ¿no? Más que lo visual, ¿no? El cómo los números musicales hacen avanzar la historia, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y 300 porque queremos grabarlo todo en croma, queremos grabarlo todo con pantalla verde y con... Yo soy muy fan de Michel Gondry y que todo un poco... Como olvídate de mí, ¿no? Esto que los escenarios se caen, ese tipo de cosas, ¿no? Y queremos jugar con ese reto, ¿no? La idea es escribir un guión y crear un tráiler, que probablemente el tráiler sea un número musical. Muy bien, o sea que este es un proyecto inscrito en la ola revisionista del musical, podemos decir, ¿no? Sí, igual nos podemos meter una hostia al carajo, pero la idea es intentar, ¿no? Hay una cierta tendencia porque, claro, el musical es un género que pasa varias épocas aparcado, pero al final siempre acaba volviendo, aunque sea de forma puntual. Sí, y que luego no tiene, si acaso es el género que menos fórmula definida tiene, me explico. Nine es un musical que se estrelló, y sin embargo Mamma Mía, que a mí personalmente me parece una película muy mala, por no decir de las peores que he visto, funcionó, ¿no? También tiene mucho que ver, porque no solo influye el concepto visual, sino la calidad musical, ¿no? Y un compendio entre todo, ¿no? Hombre, es que también querer rehacer la obra maestra de Fellini... Claro. Hay que echarle narices. Sí, hay que tener bastante. Bueno, pues nada, ya estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Algo más que quieras añadir, Chedi? No, que gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, pues nada, ya estaremos pendientes de todo lo que vayan haciendo ustedes desde Machango Studio, a ver cuándo podemos ver esa película Longina. Tiempo al tiempo. Por lo menos el tráiler yo creo que lo verán. La película ya no depende de nosotros, pero sí. Muy bien, pues vamos a irnos despidiendo. Muchas gracias. Damos fin al programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Hoy hemos hablado de Objetivo Canarias con Patricia González y de los proyectos de Machango Studio con Chedi Reyes. Nos vamos despidiendo. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando a José García. Creo que la semana que viene no tendremos programa, así que nos encontramos dentro de 2. Buen fin de semana en cualquier caso a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.